Cógelo, ve por él, suéltate, inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créetelo, sal de ahí, afróntalo, ciérralo, déjalo ir, di que sí. Puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más, casi lo tienes. Puedes salir del armario, cogerlo por el mango, échale ovarios. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí que puedes, que nadie te diga que no, porque sí que te diga que no. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Que sí que puedo.